Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Sabes, abuelitas, mujer creadora, poderosa sanadora. Muy buen día a todas las personas que están sintonizando Radio Teocelo en este viernes 20 de octubre del 2022. Estamos en una emisión más de su programa Por Tu Salud. En esta ocasión, la emisión que vamos a transmitir de aquí hasta las 11 de la mañana es una emisión grabada. No estamos en vivo allá en la cabina de Radio Teocelo, pero de todas formas le queremos agradecer a Francisco Chimal, que como siempre está apoyándonos ahí en controles. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes información que quedó pues pendiente o que a lo mejor no se abordó de manera tan profunda como nos hubiera gustado en el programa anterior, en donde pues estuvimos hablando de un tema pues bastante interesante que tiene que ver con el colesterol y los triglicéridos, que esperemos que todas y todos ustedes tengan bajo control. Pues vamos a compartirles esa información a lo largo de este programa, así que acompáñennos de aquí hasta las 11 de la mañana. Y si surgiera alguna duda, comentario, pues alguna queja, también se vale, pueden comunicarse al 821-0047 con Francisco Chimal y él, con mucho gusto, nos lo hará saber. Así que bienvenidas, bienvenidos, acompáñenos en una emisión más de su programa Por Tu Salud. Buen día, soy la doctora Suani y voy a hacerles el resumen de lo que trató el programa anterior. El título del programa era: ¿qué es el colesterol y los triglicéridos? ¿Y qué relación tiene con la diabetes y la hipertensión arterial? Hablamos de que el colesterol y los triglicéridos son grasas que circulan en nuestra sangre y que tienen una función, forman parte de las membranas o las paredes de todas las células de nuestro cuerpo. Son necesarias para la producción de algunas hormonas y para el metabolismo de muchas sustancias. Tenemos colesterol en el cerebro, en el hígado, en los nervios, en la bilis y en la sangre. Pero el colesterol no solo lo obtenemos de la dieta, nuestro hígado también puede producirlo. Para que el colesterol circule alrededor de nuestro cuerpo a través de la sangre, se necesitan formas de transporte y existen dos sustancias que pueden transportarlo. La primera es el colesterol LDL o de baja densidad, que son como camioncitos pequeños que llevan el colesterol a todo el cuerpo, pero que cuando están en exceso empiezan a acumularse en las paredes de nuestras venas y arterias, ocasionando ateroesclerosis. Por eso se conoce como colesterol malo y esto puede propiciar infartos o problemas en nuestro cerebro. El colesterol HDL o de alta densidad es como un gran camión o tractor que arrastra el colesterol malo de la sangre, lo lleva al hígado y evita que se acumule en los vasos. Por eso se conoce como colesterol bueno. ¿Y qué son los triglicéridos? También son grasas que se forman en el cuerpo, como una reserva que almacenan las calorías que no necesitamos. Si ingieres más calorías de las que quemas a través de los alimentos, sobre todo lo que son ricos en carbohidratos, el cuerpo los convierte en triglicéridos y los utiliza cuando requiere energía. Los triglicéridos altos también endurecen y obstruyen los vasos cuando están excesivamente en altas cantidades, y cuando llegan a ser extremadamente altos pueden causar una inflamación aguda o grave del páncreas. Cuando tenemos niveles altos de colesterol, también de triglicéridos, y se agrega azúcar alta en nuestra sangre, si esto se asocia con obesidad o hipertensión, estamos hablando de un síndrome, el síndrome metabólico, que aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón o del cerebro y el riesgo de causar tener una enfermedad grave. Nuestro cuerpo almacena estas grasas que obtenemos a través de los alimentos, no solo como dijimos, por consumirlos tal como grasas o bien como carbohidratos, porque es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que nuestro cuerpo construyó desde hace mucho tiempo, cuando los seres humanos no sabían si volverían a comer pronto. En la época en que el ser humano era recolector o cazador y podían pasar días o semanas sin encontrar alimento, el cuerpo construyó esta estrategia como parte de nuestra evolución para reservar energía a través de la grasa acumulada principalmente alrededor de nuestra cintura, en la grasa entre las vísceras, en el tejido debajo de nuestra piel, para que si era necesario, porque no teníamos alimento que consumir, esa grasa se fuera acumulando ahí y cuando se necesitara nos proporcionara energía. El problema es que ya no vivimos en esas condiciones. Comemos 3 veces al día, a veces hasta más. Entonces la grasa que no quemamos se va acumulando y va ocasionando problemas. Pero ¿cuáles son las manifestaciones de que están acumulándose en exceso el colesterol o los triglicéridos en nuestra sangre? Ese es un grave problema, porque no tenemos síntomas, no tenemos síntomas claros. Es cierto que hay personas que manifiestan que se marean o que tienen dolor de cabeza, o que hay algún dato, pero son datos tan inespecíficos que se pueden asociar con otros problemas que no podemos decir claramente que sean los síntomas de esta enfermedad. Es decir, son enfermedades silenciosas. Y las enfermedades silenciosas, como ya lo hemos mencionado en otros espacios, son traicioneras, porque no se manifiestan hasta que ya se presenta una complicación. Y como ya mencionamos, el riesgo es enfermedad de presentar una enfermedad cardiovascular. Cardiovascular que afecte al corazón, que afecte al cerebro, que afecte a los riñones o a las extremidades inferiores. Pero no solamente el consumo de grasas y el aumento de estas grasas en nuestra sangre se asocian con el riesgo cardiovascular. Es un conjunto de cosas, de causas y condiciones que vamos construyendo en un estilo de vida. Una dieta inadecuada, como ya lo mencionamos, pero al mismo tiempo asociado a poco movimiento. Una vida sedentaria que hace que no consumamos la energía que comemos y ésta se vaya acumulando. Pero además se asocia también con una vida estresante, una vida en la que hay muchas preocupaciones o problemas. Si a esto le agregamos el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, estamos conformando un cúmulo de riesgos que en algún momento estallará como una bomba, manifestándose en un infarto o en una trombosis, en una aterosclerosis que puede causar un susto muy grave e incluso pudiendo ser mortal. Autocuidado. Autocuidado significa cuidarnos a nosotras mismas. ¿Y cómo? Por ejemplo, comer y dormir lo mejor que podamos, hacer ejercicios y pasear, arreglarnos y ponernos bonitas, leer un buen libro, ese que lo teníamos postergado por ahí. Autocuidado es darnos un espacio en la vida para nosotras, para descansar, para alegrarnos y para las amigas. Pero no tengo tiempo ni dinero. No digas que no hay tiempo ni dinero. Lo que pasa es que nos cuesta hacerlo, porque nos han enseñado que nos debemos a los demás, ¿sí? Que debemos ser buenas, generosas, serviciales. Tanto nos han metido ese cuento que hasta llegamos a sentir culpa si no tenemos todo en orden, todo limpio, la comida rica y caliente, el esposo bien atendido, o si alguna vez no nos dedicamos hasta el sacrificio por la familia. Nada de eso, amigas. Autocuidarnos es una responsabilidad para con nosotras mismas. Es un decirnos, me quiero. Diccionario Radial Feminista, para que el patriarcado no nos coma a cuento. Soy Tachi Arriola, de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Sígueme en este Diccionario Radial Feminista, una serie de podcasts para que el patriarcado no nos coma cuento. Nos encuentras en nuestra página web www.radialistas.net, en Spotify, y te invitamos a descargar nuestra aplicación. ¡Hasta la próxima palabra! Y respecto al tratamiento o al manejo, lo que se mencionó es que lo más importante es cambiar los hábitos que tenemos que pueden enfermarnos. La alimentación muy cargada de grasas, sobre todo animales, o muy mal balanceada con exceso de carbohidratos. Una vida sedentaria. No quiere decir que vayamos al gimnasio, pero sí que caminemos o hagamos ejercicio por lo menos 30 minutos todos los días. Y sí, en efecto, hay fármacos o sustancias naturales que pueden ayudarnos, pero no son milagrosas. Aunque tomemos cajas y cajas de medicamento o frascos y frascos de una tintura que dice ser muy efectiva, si nosotros no cambiamos los hábitos de vida, esto no servirá. Vamos a escuchar los comentarios de dos compañeros médicos que nos hicieron favor de compartir respecto de su experiencia con este tipo de padecimientos. Una es la doctora Leti, que va a ser la primera que escucharemos. Ella es médico familiar, ha trabajado durante muchos años en el Seguro Social atendiendo a muchos pacientes y tiene experiencia respecto de esto. Y el otro es el doctor Tomás Loza. Él es un hombre más joven, médico internista, o sea que ve pacientes ya un poco más complicados que son referidos al especialista, ya sea en consulta externa o en el hospital. Escuchémoslos. Y el problema que nosotros podemos tener para el control es la costumbre que tenemos, sobre todo en México, respecto a los alimentos. Muchas veces tenemos pues la creencia de que el mejor alimento son las carnes, y en las carnes es donde más podemos encontrar colesterol, no así en las verduras, en las frutas. La estrategia y una de las cosas que es muy importante para que bajen los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos, en primer lugar sería una dieta pues baja en grasas, en aceite, en manteca, en las porciones que comemos de carne, sobre todo en carne de res, en carne de cerdo. El otro problema que podemos tener para no bajar los triglicéridos es que una de las cosas que va a ayudarnos, pero mucho, a bajar el colesterol y los triglicéridos, es hacer ejercicio, que normalmente pues no lo hacemos, o la dificultad mayor es que la gente, amas de casa o alguien, dice, no, pues es que yo hago qué hacer en mi caso. Pero en ese caso esto no se consideraría como un ejercicio. Ejercicio es caminar a un mismo ritmo, o hacer baile media hora. El problema es cambiar los hábitos alimenticios y que tengamos la cultura de hacer ejercicio cuando menos media hora diaria, 5 días a la semana como mínimo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás Loza Taylor. Soy médico especialista en medicina interna. Me gustaría platicarles de la relación que tienen los lípidos con la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Como punto de partida, creo que es importante mencionar que los lípidos son moléculas de ácidos grasos que tienen todos los seres vivos. Y por lo tanto, el cuerpo humano también tiene lípidos. Estos se llegan a almacenar en diversos tejidos, pero principalmente y se encuentran en forma abundante en el tejido graso. Los lípidos son moléculas de alto contenido energético. Es decir, cuando se emplean, dan una gran cantidad de energía que es esencial para la misma vida. Cuando almacenamos demasiados lípidos, es decir, cuando estos se almacenan mucho en el tejido graso, pueden originar diversas alteraciones. Por ejemplo, si una persona consume mucha comida, esta se puede almacenar en lípidos. Y cuando almacenamos muchos lípidos, puede ser que el mismo tejido graso empiece a generar una lipotoxicidad. Esto a la larga es muy malo porque puede alterar la absorción de la glucosa adentro de las células, y la glucosa esencial para que podamos vivir también. Si la glucosa no puede entrar adentro de la célula, esta se queda mucho, se queda en gran cantidad afuera de la célula y puede originar un trastorno metabólico como la elevación de la glucemia, que es característico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, si hay muchos lípidos, si hay una lipotoxicidad, si hay mucha glucosa fuera de la célula, también se puede generar una resistencia a la insulina, que es también característico de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2. Si existe una gran cantidad de insulina, esto origina a que el riñón retenga agua, paulatinamente se comience a elevar la presión arterial. Para controlar los lípidos es esencial que nosotros tengamos un adecuado metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pues que nosotros podamos utilizar nuestras reservas energéticas, como ya les mencioné, los lípidos y la glucosa. ¿Sí? La glucosa esencialmente se va a almacenar en el hígado. Y como ya habíamos visto antes, los lípidos se va a almacenar en el tejido graso. Su control no es difícil, simplemente tenemos que tener un adecuado hábito alimentario, ¿sí? Tenemos que tener un adecuado hábito de actividad física para que los lípidos se puedan quemar y para que también la glucosa almacenada en el hígado también se pueda quemar. En caso de que las personas desarrollen diabetes mellitus, existen alteraciones de los lípidos que complejizan más el cuadro y el metabolismo, es decir, la absorción de los lípidos, ¿sí? Entonces es esencial que acudan al médico para que le dejen un tratamiento que pueda ayudarles, pero lo mejor es también, antes de iniciar cualquier tratamiento, pues es prevenir, ¿sí? En cuanto a los resultados de mis pacientes que he tenido, creo que lo mejor que hay que hacer son los cambios de hábitos. Si existe una alteración genética o biológica que no se puede modificar, o si la persona no atiende a las recomendaciones, pues es necesario dar tratamiento. ¿Por qué? Porque la elevación de los lípidos pueden dar enfermedades cardiovasculares. ¿Como cuáles? Como el infarto agudo al miocardio y los eventos vasculares cerebrales. En estos casos es esencial dar algunos tratamientos que pueden aminorar las concentraciones de colesterol, ¿sí? Que es una forma de lípido, de los triglicéridos también, y mejorar y prevenir algunas reacciones que nos pueden dar la alteración de lípidos, de la glucosa y la hipertensión arterial. En mi experiencia, en algunas ocasiones llegan a ser de difícil control cuando los pacientes o las personas tienen un descontrol muy marcado y por años. También en algunas personas adultas mayores llega a haber una resistencia a la insulina y por lo tanto alteraciones en los lípidos. Esto no quiere decir que sea algo normal, sino que el metabolismo a veces, es decir, la forma en que la que empleamos la energía, se llega a estancar, y esto es obviamente algo normal porque dejamos de hacer mucha actividad física. Pues con el paso de los años tal vez es más difícil que las personas adultas mayores se activen, pero yo creo que una activación adecuada, es decir, una actividad física adecuada, una dieta adecuada, es lo mejor para mejorar la alteración de los lípidos, ¿sí? Y por lo tanto, esto también ayudará a controlar la glucosa y mejorará sustancialmente la hipertensión arterial. Pongan un jardín en mi honor. No se les teme a la muerte, que el morir es natural. Se teme más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que yo me muera, no lloren porque me fui. Alcen la copa y brinden por todo lo que viví. Cuando ya no esté, recuérdame. De octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, les ofrecemos el testimonio de Margot Garzosi, mujer ecuatoriana que hace varios años fue sometida a una operación y continúa su lucha contra esta enfermedad. Nos sorprende su fuerza, su amor por la vida, y rescatamos en sus palabras el valor del acompañamiento de su familia y de sus amigas. Margot quiere animar a otras miles de mujeres a perseverar en el tratamiento, a no dejarse vencer, a ser valerosas y positivas, nos dice. Yo siempre me hacía control de rutina todos los años. Entonces, cuando el médico me dijo que tenía una bolita en el seno, me mandó a hacer una punción y la punción salió limpia. Entonces dijo que no había ningún problema. Eso fue el 2006. El 2007 repetí todos los exámenes de rutina que yo me hago, mamografía, ecomamario y la punción nuevamente. Salió que estaba limpia, que no había nada. En el 2008 me volví a hacer el control en junio o julio, creo que fue. Ahí ya salió que tenía, o sea, el tumorcito con bordes irregulares. Me volvieron a hacer punciones aquí en Quito y salió limpio nuevamente. No salía nada, entonces yo me fui a Guayaquil. Un doctor de allá me hice chequear. Entonces dijo él, por precaución, vamos a operarle. Entonces yo le dije, verá doctor, si el rato que me va a operar usted ve que hay alguna cosa, me saca todo nomás, no se preocupe. Entonces él me operó, me sacó el busto y los ganglios del lado izquierdo. Porque el momento que me abrieron, seguramente él vio que a pesar de que era tan pequeño, era maligno, debe ser que él vio. Entonces ahí me quitó los ganglios y me quitó el seno. Entonces mandaron a donde el patólogo para hacer la biopsia. Esperamos 15 días. Entonces el patólogo dijo que era cáncer maligno y que era de los más agresivos. Yo me quedé tranquila. Me comencé a hacer la quimioterapia. A todas las personas, sé que diferentes personas les hace un estrago espantoso. A mí, gracias a Dios, nunca sentí ningún estrago. Y siempre estuve acompañada por todas mis amigas que me iban, mientras me ponían la quimioterapia, estaban toditas rodeándome, mi familia y mis amigas, y conversaba. Y yo ni siquiera sentía que me ponía la quimioterapia. Cuando sentí que me ardía así, que se me iba a caer el pelo, yo fui rápidamente donde un peluquero que me rape de una vez, para no quedarme así. Me rapé el pelo y no usé nunca peluca, ni pañuelos, ni nada. Y cuando yo me hice rapar el pelo, me fui y me hice poner pestañas postizas. Entonces la doctora en Solca me decía que soy una vanidosa, que ando puesta pestañas postizas y todo. Yo le decía que por qué voy a dejar que me vean así, que calva y con la cara así. Entonces yo me maquillaba bien y salía a todas partes, pero se me caían las pestañas y corría al gabinete a que me peguen nuevamente, cosa que los chicos se reían en el gabinete porque que iba con mis pestañas en la mano, rápido que me pongan, porque no podía dejar de ponérmelas. Nadie se daba cuenta que yo estaba pelada, todos me miraban, era al rostro y no se fijaban. Yo anduve rapada todo el tiempo. A mí las quimioterapias me aplicaban en una clínica, pero la radioterapia sí me hacían en Solca. Solca es el hospital para los enfermos de cáncer. Ahí la doctora me dijo que puede hacer que se me queme 2 centímetros del pulmón, porque no tenían el acelerador lineal, sino que me iban a poner las radiaciones. Me pusieron 32 radiaciones. Pero en las últimas radiografías, tomografías que me he hecho todo, dicen que no tengo quemado el pulmón. Hasta este momento no me han prohibido nada. El oncólogo que me chequea acá me dice que coma de todo, pero no que me exceda. Y lo que sí me recomiendan es que haga ejercicio. Puedo tomar unos copetines de vez en cuando. Y hago mi vida normal, yo he hecho mi vida normal, nunca me he privado de nada. Me voy a cursos de yoga, salgo con mis amigas, me encanta el cine, el teatro, los conciertos, que asisto a todo, nunca he dejado de irme a ninguna de esas cosas. Los jueves tengo un curso de Biblia y los viernes un curso de juego, que eso sí me gusta. No es que yo me he privado de alguna cosa, ni me he puesto a llorar, ni nada por el estilo. Dios me está ayudando y que mi carácter también, como es positivo, como me dice el doctor cuando me chequea, me dice, me da gusto que venga usted siempre sonriendo a chequearse. Porque yo he visto en Solca, hay personas que cuando aquí me iba a Solca a lavarme el implanto fix, entonces veía en la sala de quimioterapia ambulatoria, la gente estaba deprimida, apagada, había de todas las edades, había unos niños pequeñitos, habían señoras, señores, jóvenes, todo había. Y yo trataba de darles un poco de aliento porque ya había pasado por todo eso. pero es difícil, las personas no captan, no se derrumban. Yo les decía que no, que yo ya me había puesto, que se me cayó el pelo, que yo ya pasé por todo eso, ¿no? Y que miren cómo estaba. Que ya son 4 años que tengo de operada y estoy enterita. No tengo complejos de ninguna clase. Yo uso la prótesis y nunca se me ocurrió hacer cirugías plásticas ni nada por el estilo. No me sentí disminuida ni nada, en ningún momento. Tienen que ser luchadoras, no pueden dejarse. Yo nunca me han visto llorar, nunca he llorado, ni el momento que el doctor me dijo que tengo el cáncer y que me iban a operar. Yo tampoco lloré ese momento. Mi familia sí se asustó, pero al verme que yo estaba tan tranquila, se fueron tranquilizando todos. Y no he tenido ningún bajón hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pienso que Dios me da la fortaleza. Por eso el doctor Muñoz me dice, ay, pase, que usted me hace reír. Entra tan alegre y tan optimista que no parece que estuviera nada. Digo, doctor, es que no tengo nada, le digo así. Una producción de radialistas.net. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Sotomercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste. Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTN. Raticida. Las siglas que te orientan. Gasolina. Como los puntos. Ácido cardinales. Sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. Una de las dudas que quedaron sobre la información que pudimos compartir en el programa anterior es sobre cómo es que existe colesterol bueno y colesterol malo. Así que voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. El colesterol es una sustancia similar a la grasa que es producida por nuestro cuerpo en el hígado, pero también proviene de alimentos que consumimos. Ayuda a producir sustancias como hormonas, vitamina D y bilis, que es la que necesitamos para digerir los alimentos. Cuando nos diagnostican que estamos altos en colesterol, es importante saber qué tipo de colesterol es y por qué es importante que lo mantengamos en niveles adecuados, ya que una vez que está en nuestro organismo, el cuerpo lo agrupa en pequeñas partículas llamadas lipoproteínas. Hay dos tipos, unas que son de baja densidad, conocidas como colesterol malo, y se le llama LDL, y otro de alta densidad, conocido como colesterol bueno, llamado HDL. El LDL se transporta por nuestro torrente sanguíneo, llevando el colesterol a las células que lo necesitan. Si nuestro cuerpo tiene demasiado de este colesterol LDL o colesterol malo, puede acumularse en nuestras arterias. El LDL y otras sustancias al acumularse forman una placa que con el tiempo hace que la arteria se estreche, lo que hace que ya no haya un buen flujo sanguíneo. Por eso se dice que es un colesterol malo. Un lugar donde se acumula es en las arterias coronarias, que son las que van a alimentar a nuestro corazón. Y esta acumulación puede producir cardiopatía coronaria, lo que incrementa el riesgo de un ataque cardíaco. Por eso es que cuando vamos al doctor, muchas veces cuando ve nuestros resultados y ve que nuestro colesterol está elevado, donde dice LDL, siempre nos dice que tenemos riesgo de tener un infarto. También se puede acumular en otras arterias, como las del cuello, lo que disminuye el flujo a nuestro cerebro y puede incrementar el riesgo de un accidente cerebrovascular. Pero recordemos que nuestro cuerpo también produce colesterol bueno, o HDL, y este es el que nos va a ayudar a eliminar precisamente el exceso de colesterol malo, o el exceso de colesterol que hay en nuestras células y tejidos, y a eliminar también esa placa que dijimos que se puede acumular en nuestros vasos sanguíneos. Es por eso que se le llama bueno, porque es el que va a devolver el exceso de colesterol al hígado para que pueda eliminarlo nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de triglicéridos. Y decimos que los triglicéridos pues son también parte esencial de nuestro cuerpo y son grasas. Son grasas que se crean en el hígado o que el hígado va a transformar en base a lo que consumimos. Y esto depende pues mucho de la selección de alimentos que nosotros hacemos. Los alimentos que van a aumentar nuestros triglicéridos son las grasas. Y aguas aquí, porque siempre que pensamos en grasas, pensamos, no sé, en manteca, en chicharrones, en todo este tipo de frituras o cosas que nos imaginamos así como muy mantecosas. Pero recordemos que también pueden ser grasas como aceite de oliva o aceite de coco, aceite de girasol o aquellas grasas que también creemos que no son tan malas, sobre todo si no tienen un adecuado proceso. Y esto lo hemos hablado en otros programas, que tiene que ver también con el tipo de manipulación que le demos a estas grasas, como son el someterlo a altas temperaturas. Creo que con el tiempo el poder entender más sobre el hecho de que el consumir grasas en exceso pueden elevar nuestros triglicéridos ha sido más fácil, porque es algo que hemos escuchado repetitivamente. Entonces nos dice, no comas esos chicharrones, no comas eso porque tiene grasa, eso te está frito, te va a hacer daño porque tienes los triglicéridos altos. Sin embargo, existe otra forma también de que nuestros triglicéridos se eleven y que ha sido muy poco mencionada o que muchos desconocemos, y tiene que ver con el exceso en el consumo de fructosa. Y este tema ha sido un poco difícil porque nos confunde un poco con todo lo que nos han venido enseñando. Porque sabemos que la fructosa proviene principalmente de las frutas. Y es que lo que no sabemos es que cuando esta fructosa viene a nuestro cuerpo, nuestro hígado también la puede transformar y esto puede hacer que nuestros triglicéridos se eleven. Por eso es que muchas veces decimos, no, pues es que yo ya no como nada de grasas y mis triglicéridos no bajan y no bajan y no bajan. Porque justamente cuando nos dicen no comas grasas, frutas y verduras, y entonces lo que hacemos es aumentar nuestro consumo de estas frutas, y entonces como ya no comemos grasas tratamos de comer más fruta porque creemos que esto va a hacer que nuestros triglicéridos bajen, y en vez de bajar pues suben. Y aguas aquí, porque no se trata de tenerle miedo a la fruta o pensar que la fruta entonces es mala porque eleva los triglicéridos, sino de darnos cuenta que podemos también equilibrar esta parte y comenzar a hacer cambios que ayuden a que nuestros triglicéridos puedan bajar. No hay que tenerle miedo tampoco a la fruta, ni satanizarla, ni creer que es lo peor porque entonces sube los triglicéridos, porque recordemos que la fruta es una de las principales fuentes de nutrientes para nuestro cuerpo cuando hablamos de vitaminas y de minerales. Sin embargo, cuando somos personas que tenemos esa tendencia a elevar nuestros niveles de triglicéridos, es importante que pongamos atención en qué cantidades y qué tipos de frutas estamos consumiendo, porque también hay frutas que tienen menos cantidad de fructosa. O sea, no quiere decir que no las vamos a comer, pero que sí tenemos que poner atención, reducir las cantidades o elegir justamente frutas que tengan un menor contenido de fructosa. Y las frutas que tienen menor contenido de fructosa son las fresas, el melón, las uvas, el kiwi, por ejemplo, que son frutas que podemos estar consumiendo. Claro, recordemos que una de las cosas más importantes en cualquier grupo de alimentos siempre son las porciones. Por eso es tan importante que nuestras porciones sean equilibradas. Porque si yo me como, por ejemplo, un kilo de fresas o porque tiene menos, yo entonces me como todo el día uvas porque creo que esto no lo va a subir, pues entonces sigue siendo lo mismo. Entonces, es importante que siempre que nosotras queramos hacer cambios en alimentación, pongamos atención en las porciones que estamos consumiendo. Y no solamente en frutas, sino también en alimentos procesados, sobre todo aquellos que sabemos que contienen azúcares. Por lo tanto, es súper importante que aprendamos a comer mejor, más equilibrado y adecuadamente para que nuestro cuerpo pueda estar más saludable y tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo vamos a equilibrar las grasas? Existen las grasas saturadas, que son las que suben nuestro colesterol malo. Esas las podemos encontrar en alimentos como las carnes, los lácteos, productos procesados o fritos. Pensamos, por ejemplo, en unos chicharrones, en unas carnitas, en un empanizado, en un capeado, en alimentos que han tenido un proceso en contacto, por ejemplo, con las grasas, ¿no? Sabemos que se va a freír, que se va a, por ejemplo, a pasar por aceite, que son aceites que ya llevan un proceso de calor y que hacen que esas grasas se transformen y se vuelvan saturadas. También están las grasas trans, que muchas veces lo hemos escuchado incluso en los comerciales, o si nosotras ponemos un poquito más de atención, lo vamos a ver en las etiquetas de muchos alimentos. Y estas grasas trans, que también suben nuestro colesterol malo, son, bueno, o se incluyen en aquellos alimentos que están hechos con grasas y aceites hidrogenados, como cuáles, como las margarinas. Ahora ya casi no hay mantequilla, casi siempre que vamos a la tienda lo que encontramos son barritas de margarina, las galletas saladas y las papas fritas. ¿Cómo podemos hacer para que podamos regular esto o dónde encontramos las llamadas grasas buenas? Pues estas grasas las vamos a encontrar en alimentos que contienen mucha fibra, como cuáles, como los cereales que incluyen la avena, frutas como las manzanas, el plátano, naranjas, peras, ciruelas, las legumbres que normalmente son parte de nuestra dieta habitual, que son el frijol, la lenteja, el garbanzo, las habas. Hay una sustancia que se llaman estanoles o esteroles vegetales, que funcionan como fibra soluble y nos ayuda a que nuestro colesterol pueda bajar. Y este se encuentra en las frutas y verduras. Por eso es muy importante siempre que en nuestra dieta incluyamos frutas o verduras en cada comida, al menos una, que puede ser en forma de ensalada, en una sopa, como complemento de nuestros guisos. Existen otros complementos que pueden también ayudarnos a aumentar nuestro colesterol bueno y por tanto equilibrar ese colesterol malo, como es el omega 3. También es importante limitar nuestro consumo de sal, porque este, aunque no va a ayudar a que baje el colesterol, sí va a ayudarnos a evitar que nuestra presión arterial suba y por tanto el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Es importante también tener cuidado con la cantidad de alcohol que estamos consumiendo, ya que también puede aumentar el riesgo de enfermedades en el corazón y pues también tiene un conteo calórico que puede hacer que aumentemos de peso, por tanto hay más riesgo de padecer cualquier enfermedad. Para quienes tenemos triglicéridos o colesterol alto, además de la dieta, es muy importante que recordemos que hay que consumir suficiente agua, hay que tener actividad física y una de las cosas que creo que es muy importante es poner atención en cómo nos estamos sintiendo. Recuerden que nuestras emociones también tienen que ver mucho con lo que comemos y que cuando nosotras estamos teniendo esa selección de alimentos grasosos o que incluyen demasiada sal o que incluyen demasiado aderezos o demasiados condimentos, también es porque nuestro cuerpo nos está diciendo algo sobre lo que está sintiendo, que está teniendo esta necesidad o esta tendencia a consumir este tipo de alimentos. En algunos programas ya hemos hablado, por ejemplo, de qué significa cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo grasa y que también hay estrategias que podemos utilizar. Hay días en que nos levantamos pensando en comer justamente algo grasoso. Y si nosotras comemos algo que nos ayude a bajar esa necesidad, vamos a evitar llegar a consumir este tipo de alimentos. Y hablábamos precisamente de las semillas, por ejemplo, que nos van a dar esa grasa que estamos necesitando sin llegar a consumir grasas saturadas. Así que es importante poner atención a lo que está en nuestro plato, pero también a lo que está en nuestro interior, que está haciendo que estemos eligiendo este tipo de alimentos. Pensamos en sobrepeso o en salud, una de las primeras cosas que nos viene a la mente son las enfermedades cardiovasculares y los valores de triglicéridos y colesterol que en general asociamos a ellas. Cuando los valores en sangre de estas sustancias están aumentados, escuchamos consejos muchas veces equivocados, como el de reducir la cantidad de grasas que vos consumís. Por eso es importante entender el rol que juegan los triglicéridos en nuestra salud, cuándo son un peligro, cuándo no, y en este video vamos a ver también cómo reducir los triglicéridos cuando vos los tenés aumentados. Los triglicéridos son un tipo de energía que puede o ser consumida o ser construida por nuestro organismo. De hecho, cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en grasas y en triglicéridos, nuestro organismo deshace estos triglicéridos, los rompe en forma de ácidos grasos, luego los absorbe y en nuestro organismo nosotros volvemos a construir estos triglicéridos. ¿Y por qué te tienen que interesar a vos particularmente los triglicéridos? Porque los triglicéridos en general son un gran parámetro para nosotros poder evaluar qué tipo de energía estamos utilizando como combustible. No te olvides que los triglicéridos son un tipo de grasa y que cuando nosotros reducimos nuestros triglicéridos porque los estamos consumiendo, tenemos la evidencia de que estamos utilizando grasa como fuente de energía. Y por otro lado, las personas que tienen altos niveles de triglicéridos suelen tener altos niveles de triglicéridos porque tienen una dieta rica en hidratos de carbono, no rica en grasas, y estos hidratos de carbono, cuando se satura en nuestro organismo de hidratos, cuando se satura de glucosa o de fructosa, esta energía que sobra en forma de azúcares es transformada en ácidos grasos que van construyendo los triglicéridos en mi organismo. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos con altos niveles de triglicéridos en mi organismo, básicamente lo que me está diciendo es, tengo un exceso de hidratos de carbono en mi alimentación y no estoy utilizando grasa como fuente de energía. Por esta razón, si yo quiero bajar mi porcentaje de grasa corporal, si quiero perder peso, si quiero hacer ayuno intermitente o si quiero hacer dietas altas en grasas como la cetogenia, es absolutamente esencial que yo conozca la función de los triglicéridos y cómo reducirlos en mi organismo. Siempre considera que todas las moléculas que pueden servir como energía en tu organismo, tanto azúcares como triglicéridos, si no son utilizados, si no se gastan en tu organismo, son almacenados. Lo que queremos hacer es llenar las reservas por una cuestión de supervivencia, de que nuestro organismo está desarrollado y adaptado a un tipo de estilo de vida que hoy ya no tenemos, en el que no siempre encontrábamos alimento. Entonces, frente a una situación de escasez de alimentos, utilizábamos nuestras reservas. Siempre que te excedas con la glucosa, vas a generar grasa. Siempre que te excedas con triglicéridos en tu ingesta y tengas una dieta rica en hidrato de carbono, también vas a generar grasa en tu organismo. Ahora, esto es algo que tiene muchísimo sentido para el estilo de vida que llevábamos hace 10.000 años, pero obviamente no tiene sentido hoy. Y la hormona que determina si nosotros vamos a utilizar azúcares o grasas como fuente de energía es la insulina, que es una hormona que básicamente su principal función es determinar y ayudar a mantener en equilibrio los niveles de glucemia en sangre, nuestros niveles de azúcares en sangre. Por ende, a menos cantidad de insulina yo tenga en mi organismo, más cantidad de triglicéridos yo voy a usar como fuente de energía. Esto es absolutamente esencial en aquellas personas que tienen resistencia a la insulina y mantienen altos niveles de insulina. Esta gente que tiene un obstáculo hormonal para utilizar grasa como fuente de energía. Absolutamente crucial cuando vos no sabes por qué no estás bajando de pesos a pesar de que comes bien, a pesar de que estás haciendo ejercicio, etc. Siempre antes vas a tener que poder resolver tu resistencia a la insulina para poder empezar a utilizar grasas como fuente de energía. Obviamente, como los triglicéridos son el componente principal de la grasa, las personas con mucho sobrepeso van a tener niveles más elevados de triglicéridos. Sobre todo en los momentos en los que están empezando a bajar de peso y están empezando a liberar a sangre muchos de estos triglicéridos que estaban almacenados en grasa. Con lo cual, si sos una persona que está empezando un proceso de bajada de peso, acordate de que esta es una posibilidad y no te asustes cuando veas un análisis y te des cuenta de que tus niveles de triglicéridos aumentaron por un lapso pequeño de tiempo, siempre y cuando en los meses subsiguientes estos valores caigan rápidamente. ¿Por qué? Porque vas a estar utilizando grasa como fuente de energía. Ahora, es lógico que si vos entendés todo esto, cuando haces una dieta rica en grasas y baja en carbohidratos, como puede ser una dieta paleo, una dieta cetogénica, etc., te preocupen tus valores de triglicéridos y tus valores de colesterol. Esto es absolutamente lógico. Pero cuando nosotros hacemos una dieta baja en carbohidratos, nuestros valores de triglicéridos caen rápidamente. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros consumimos triglicéridos o tenemos triglicéridos en sangre, los triglicéridos no son solubles en nuestra sangre, entonces necesitan ser transportados por alguien. En este caso encontramos moléculas como los quilomicrones o el VLDL, que son dos tipos de lipoproteínas que lo que hacen justamente es ser proteínas que transportan grasa. Muy parecido a lo que veías con el colesterol cuando hablabas de colesterol LDL, al que vos le llamas malo, y HDL, al que vos le llamas bueno, aunque obviamente no son tan así. ¿Y por qué es absolutamente esencial entender este factor y esto que pasa en sangre? Porque para que yo utilice estos quilomicrones, estos transportadores de triglicéridos, y pueda agarrar estos triglicéridos y extraer energía, necesito una hormona llamada lipasa. Y esta hormona aumenta cuando nosotros tenemos una dieta rica en grasas saludables y cae, o sea, reduce sus valores cuando nosotros tenemos una dieta rica en hidratos de carbono. Por eso, en muchos estudios donde se compara personas con sobrepeso y altos niveles de triglicéridos que hacen una dieta normal versus personas en iguales condiciones, también con sobrepeso, también con altos niveles de triglicéridos, haciendo una dieta rica en grasas saludables, aceite de coco, aceite de oliva, palta o aguacate, frutos secos, semillas, etc., encontramos una reducción de los valores de triglicéridos en pocas semanas, y esta reducción se da a la mitad de los valores originales de los triglicéridos en promedio, a pesar de que este grupo, el grupo de dieta alta en grasas, triplicó su consumo de grasas saludables. Esto siempre sucede porque nuestro cuerpo se vuelve más eficiente en el uso de la grasa como fuente de energía. Yo soy Constantina Fernández, tengo 64 años, hace 15 años padezco triglicéridos altos. Yo empecé a sentirme mal, me dolía mucho la cabeza, el cuello, la espalda, sentía mareos, ardor de ojos, muy cansada, mucho sueño, zumbido de oídos. Cuando fui al doctor y me mandó a hacer unos análisis, me salieron los triglicéridos de 1180. Las consecuencias por tener muy alto son uno de que sufrir un derrame cerebral o un infarto. Para mí lo más difícil fue la dieta, que no podía comer pan, menos tortillas, no comer grasas, no carne de puerco, no pastas, solo verduras hervidas. Pues así fue como yo me pude controlar de los triglicéridos. Yo les recomiendo a todas las personas que pongan más atención a su persona, a su cuerpo, para que no les pase lo que a mí me estaba pasando. Espero que les haya gustado esta plática. Muchas gracias. Hola, soy Silvia Mendoza, soy médica, tengo 63 años y de médica más de 30 y tanto. Pero aún así, les cuento, también a mí se me suben los triglicéridos. Voy a tratar de contarles descriptivamente, o sea, paso a paso, cómo ha sido la vida de una médica que supuestamente come bien, que no está gordita y que cuida mucho su alimentación desde la infancia. Mi familia materna es una familia de gente gordita y diabéticos, hipertensos y algunos muertos por eso, muy jóvenes. Por tanto, mamá me cuidó desde muy chiquita lo que comía, al grado de contarme tortillas o pan de cuando uno desayunaba o comía. Las piezas de pan y el número de tortillas se contaban desde la infancia. Por tanto, yo no podía ser ni diabética ni obesa. Pero, pues sí se me subieron los triglicéridos. El nivel de estrés al que yo me he sometido durante, yo creo que desde mi adolescencia, que era bien enojona y luego muy exigente con mi carrera, porque quería ser una buena médica, me hicieron que fuera muy, muy exigente conmigo. Entonces, pues sí, salió una buena médica, pero una gente muy estresada. A pesar de que tenía una buena dieta, decidí que quería ser vegetariana. Y como no estoy de acuerdo en la que se mate un animal para que yo lo consuma, yo creo fielmente que una puede ser estar sana sin matar animales y sin hacer que se reproduzcan de forma violenta. Así que, pues, empecé mi dieta. Pero el desorden fuerte fue que no quise tomar, pues, vitaminas agregadas ni comprar cosas caras. Y empecé a tomar jugos aparentemente muy nutritivos y que aparentemente me daban, pues, la fortaleza. Yo me sentía bien, pero tenían mucha azúcar. Entonces, cuando ustedes no me dejan mentir, que cuando uno tiene prisa, pues come algo rápido. Y así yo comía fruta, tanto en mi desayuno como en mi lunch. Soy súper frutera. Entonces empecé a comer mucha fruta y jugos de fruta y se subió la cantidad de consumo de glucosa, bueno, no sé, de fructuosa, ¿no? De azúcar de la fruta. Así que me fui descompensando y no me sentía mal, ¿eh? Yo no me sentía mal. Hasta que un día como que me mareé un poco, me dolía la cabeza, me hice los análisis y ¡ay, mamá! Más de 800. ¿Ustedes saben el riesgo que significa? Y si no, se los van a explicar en el programa. Pues a partir de ahí empecé a modificar muy poca fruta con ayuda de Isis y con su amorosa compañía y su respetuoso menú sin esfuerzo de enojo, porque ella lo que hace, según yo, es ser muy amorosa y muy comprensiva en ese acompañamiento. He aprendido que puedo estar sana comiendo bien y observando lo que como y comiendo lo que me gusta sin excesos. En este momento ya mis triglicéridos están bien y el estrés lo he tratado de modificar con ciertas actividades como meditar, como nadar y como observar lo que estoy sintiendo y observar lo que estoy pensando. Entonces así les cuento la historia de una médica con triglicéridos ya en control. Ojalá que les sirva mi relato. Hola, buen día. Mi nombre es Arcelia Suárez, psicóloga del equipo médico Por Tu Salud. Pues en esta ocasión vamos a hablar de las consecuencias que tiene pues el estrés en el incremento del colesterol. Ya en este espacio hemos hablado que el estrés no es una enfermedad, es una reacción que tiene nuestro cuerpo ante ciertos desencadenantes que por lo general se manifiesta como insomnio, falta de atención, quizás estreñimiento, aumento de peso, irritabilidad. Así que el estrés afecta de forma importante a nuestro cuerpo. Y pues tiene una relación muy importante con el aumento del colesterol, que comúnmente denominamos como colesterol malo o colesterol LDL. ¿Y cuál es la importancia o por qué están relacionados? Bueno, en primer lugar, porque reconocemos que este tipo de colesterol aumenta cuando tenemos vidas sedentarias, es decir, cuando estamos todo el tiempo en el trabajo o todo el tiempo con actividades que nos impiden mantener actividades de autocuidado como el ejercicio y una buena alimentación. Entonces, pues se vuelve como un círculo vicioso. No tenemos hábitos de autocuidado, por lo que pues aumenta nuestro consumo de alimentos poco saludables, disminuye nuestro tiempo para hacer deporte y pues esto hace que este consumo y esta vida sedentaria, pues bueno, aumenten este tipo de colesterol. Por otro lado, el estrés, cuando nuestro cuerpo está estresado, se liberan ciertas reacciones físicas en nuestro cuerpo y ciertas sustancias como el cortisol y la adrenalina. Y el cortisol y la adrenalina, pues bueno, son sustancias que libera nuestro cuerpo cuando necesita estar en alerta o cuando está en un estado de tensión. Y bueno, esto a su vez provoca una mayor liberación de triglicéridos y de ácidos grasos que pueden conllevar al incremento del colesterol malo con el paso del tiempo. Además de que el estrés incrementa los niveles de glucosa en nuestra sangre, porque es la fuente de energía que nuestro cuerpo necesita en estado de alerta, en estado de estrés. Así que, bueno, es importante darnos cuenta que estos estados de estrés, que a veces ya los asumimos como normales y siempre decimos, uy, estoy estresada o estoy estresado, pues que no son nada saludables. Y no solamente porque nos generan malestar físico y emocional, sino porque un estado de estrés prolongado o estrés crónico va a afectar el funcionamiento de nuestro cuerpo, como es el caso del colesterol y los triglicéridos. Así que pues siempre va a ser recomendable realizar ejercicio físico para reducir esta hormona del estrés o cortisol, seguir una dieta pues balanceada, saludable, en donde las frutas y las verduras sean los ingredientes principales, practicar algunas técnicas de relajación, identificar primero qué es lo que me hace estar en estos estados de relajación y procurar hacer estas actividades y pues reducir en la medida de lo posible los factores que ya identificamos que nos causan estrés o un incremento de estrés, como pues las situaciones que a veces vivimos en el trabajo, en la escuela, en la familia. Entonces pues siempre será importante mantener estas prácticas de autocuidado. Y pues bueno, esto es lo que les podríamos compartir en torno al impacto del estrés en el incremento del colesterol y los triglicéridos.